El Comité Preparatorio del Norte, el Cuerpo de Planificación por la Promoción del Sur y el Comité Preparatorio Ultramarino por el Gran Encuentro Pannacional para la Reunificación publicaron el día primero el comunicado conjunto que dice como sigue. En medio de que crecen la atención y expectativas sobre el Gran Encuentro Pannacional por la Reunificación en el país y el extranjero, tuvo lugar en Shenyang de China la reunión de expertos del Comité Preparatorio del Norte, el Cuerpo de la Planificación por la Promoción del Sur y el Comité Preparatorio Ultramarino, del 30 de noviembre al 1 de diciembre. En la ocasión, decidieron, en traducción de la voluntad de toda la nación, realizar a toda costa el Gran Encuentro Pannacional por la Reunificación con el fin de abrir la nueva coyuntura trascendental por la paz del país, la mejora de las relaciones norte-sur y la reintegración nacional. Asimismo, resolvieron en suficiente reflejo de la voluntad de distintos sectores y capas del interior y exterior del país que esperan el logro de ese Gran Encuentro Pannacional por la Reunificación, bautizarlo como Conferencia Pannacional por la Paz y la Reunificación de la Patria y el Desarrollo de las Relaciones Norte-Sur, con abreviatura de Conferencia Pannacional. En el contacto, acordaron organizar el Comité Conjunto de Expertos del Norte, el Sur y el Ultramar para esa conferencia, y discutir e impulsar de continuo los asuntos prácticos detallados.